buscaremos, escucharás tú nuestras voces, temprano en la mañana y al atardecer. Cantaremos tus palabras, dándote la gloria, ofreciendo nuestras vidas en sacrificio a ti. Deja que nuestro canto suba. Deja que nuestro canto suba como incienso. Nuestras voces temprano en la mañana y al atardecer. Cantaremos tus palabras, dándote la gloria, ofreciendo nuestras vidas, ofreciendo nuestras vidas en sacrificio a ti. Deja que nuestro canto suba, Señor. Deja que nuestro canto suba con incienso a ti. Ofreciendo nuestras vidas en sacrificio a ti. Tu rostro buscaremos, escucharás tú nuestras voces, temprano en la mañana y al atardecer. Cantaremos tus palabras, dándote la gloria, ofreciendo nuestras vidas en sacrificio a ti. Aleluya. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, amamos. Toda la gloria para ti. Toda la alabanza para ti, Señor. Hallelujah.